Carmen pensaba en cuál era la comida que me había caído mal, pero no se daba cuenta de que estaba así por lo que había pasado ese día. Tenía tanta vergüenza y miedo al no saber qué iba a pasar conmigo después de ese día. Pobre hijo, seguramente comiste algo que te cayó mal. No sé, ma, me quiero ir a casa. Los días siguientes tuve que enfrentar a mis compañeros por lo que había hecho. Estaba tan asustado y a la vez enojado que me peleé a trompadas con algunos.